libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza, en los cerros y una luna en su infancia, en tu rostro y una danza que me salva. Tierra adentro está la vida que te espera sonriente con abrazos. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. En la calma, en el sueño que desde adentro se levanta, en la fuerza que derrama la palabra. Encontré la dignidad, tierra adentro, en los límites del tiempo, en sus huesos, en las ramas de este árbol, en los versos que una vez escrito siempre lleva el viento. Tierra adentro está la vida que te espera sonriente con abrazos. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro son tus lazos, los hermanos. Tibieza, tierra adentro, tierra adentro.